destila Saturno, hermana de Marte, que el día de Marte llegará tu turno. Deja ese sueño mutilado, que por luto color, que estas melodías las pintas con dolor. Ve tu alma que sacude tu existencia, donde acaricia tu piel sin experiencia, y tu corazón sin rumor de aquel amor. Todo a su vez lo ves con depresión, que sufres y sufres sin tener tenebrosa dora, que esta ya nos lleva aurora. A la mitad de tu vida se viene tu despedida, sin lo quiera o quien pida, se eclipsa tu vida. Coreas el mensaje de llorar y llorar, sin ningún lugar de amar. Pintas aún tu vestir con luto y ni aún lucido. ¿Qué quieres, marchitar tu abril o vendar tu hiel? Ahora no delires morirte, que amarte llegará sin preguntarte. Katie Cat, Rocío de Luna.